Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Terriculines, terriculones, a la hora del T-Rock, del T-Club, te iba a decir, capítulo 245, estamos aquí acompañada de Don Bowie. Cada vez que yo me siento al micrófono, llega Bowie y pone cara de, hey, péscame. Oye, ¿cómo lo pasaron en las fiestas patrias a los chilenos, a los mexicanos también que tuvieron fiestas patrias? Ahí vi que había harto desorden. ¿Cómo lo pasó? ¿Engordó? ¿Cuántos kilos tiene de más? Yo ya subí como 3 kilos y estoy como media ahí, como cagada de onda, porque voy a tener que salir a correr, dejar de comer dulce, dejar de tomar chepechita. Quiero decir y mandarle un gran saludo a Paulo Poroto Sepúlveda, que cayó en el hospital para las fiestas patrias, lo pasó harto bien ahí, agarrándose mal chuleteo a todos los enfermos del hospital. Estaba con asma el Paulo Poroto Sepúlveda, no sé qué andaba haciendo por la vida. Y espero que se mejore, y como le dije, este programa se lo iba a dedicar a él y a todos aquellos que cayeron en el hospital por tanto rock and roll. Vamos a partir con el rock and roll de todas partes del mundo. Primero vamos a saludar a las radios que nos transmiten, la Speedway Radio de Ciudad de México, en la www.speedwayradio.com.mx, Cuervo Negro Radio de Morelia, México, en la www.cuervonegroradio.com, Asalto Mata de Zaragoza, España, y Olé, en la www.asaltomataradiarock. Y cerramos, sí señores, cerramos con la Front Row Radio de Ciudad de México, México, en la www.frontrowradio.com.mx. Y también, por supuesto, si usted quiere escuchar La Hora del T-Rock el mismo día jueves, está en la www.lahoradelterrock.com. A eso de las 12, 1 de la tarde ya está arriba. Solamente sigan a nuestras redes sociales, que más temprano que tarde vamos a empezar a hacer. Oye, ya salió un nuevo capítulo. Pasando piola. Oye, bueno, vamos a partir con Melomaniac. Melomaniac es una banda que ya la tuvimos en el compilado del T-Rock número 7. La tuvimos también en una entrevista acá en la hora del T-Rock, presentando su álbum. Melomaniac es una banda de rock extremo formada en el año 2014 en Santiago de Chile. Sus integrantes son Claudio Melo, voz y guitarra, también integrante de Mierdaster, ¿no? Fernando Fortes en el bajo. Oye, Fernando, buena onda, Fernando, abrazos. Guillermo Ananías en guitarra y Gonzalo Uvilla en los drummers. En el año 2017, Melomaniac nos presentó su álbum titulado Comprando Horror, grabado en los estudios Audio Custom y producido por Sebastián Puentes y Claudio Melo. El primer single del álbum se llama Inocencia Colectiva y capturó rápidamente la atención de todos los medios de comunicación. De hecho, le hacían entrevistas, les decían, chiquillo, vengan para acá. Melomaniac nace de las cenizas de la difunta banda Profénix y por iniciativa de don Claudio el Führer Melo, quien desde hace un tiempo venía componiendo y arreglando material que conforma este álbum. El Adversario es el nuevo nombre del nuevo trabajo discográfico de Melomaniac, y ahora nos están adelantando este primer single exclusivo para la hora del T-Rock. ¿Quién cae? Melomaniac, aquí, ya. Yeah. Y lo que escuchaste fue a Melomania con esta canción que se llama ¿Quién cae? La letra como que no me quedó clara, no sé si usted, si quiere más información y hablar con Melomania para que le explique lo que significa la letra, www.facebook.com/melomaniacbanda. Un gran abrazo a los chiquillos, una muy buena banda, muy simpático ellos, regalones del Terrock House. Oye chicos, bueno, esta semana, como las otras semanas, no ha habido show del Terrock porque tenemos una sorpresa totota. Desde el próximo lunes vamos a tener show del Terrock directamente desde Iquique. Nos quedamos 3 semanas, señores, para hacer el show del Terrock. Revisamos todo Black Flag Studio. Sí, Black Flag Studio, que es el auspiciador de este programa. Sí, lo dimos vuelta, fuimos para allá, nos fuimos a la sala de grabación, nos fuimos a la sala de la sala donde graban los músicos, la sala control. Después estuvimos en el clásico, mítico sillón de Black Flag Studio haciendo otra entrevista. Dimos vueltas por todas partes del estudio. En realidad había tantas cosas que hacer que alcanzamos a hacer 3 programas, pero estamos seguros que prontamente vamos a volver y vamos a hacer los otros siguientes programas en la sala de ensayo. Tiene una sala de ensayo y también en la sala de mastering. Oye, qué pedazo de estudio. Un edificio grandototote, súper cómodo. Todos los instrumentos que tú quieras, todas las guitarras que tú quieras. Yo le dije a Boyan, que es el dueño, oye, muéstrame las guitarras. Tuvimos como 5 horas, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, niño por Dios, tocando guitarra, jugando con los micrófonos. Fue súper entretenido, así que si usted tiene una banda y quiere ir a grabar a Iquique porque quiere despejarse de la ciudad, usted contacte con Black Flag Studio. Además, le incluyen, si es que usted quiere poner unos morloquitos más, no tan caros, un lugar donde quedarse, o sea, y se puede hacer un Black Flag Live, o sea, usted sale a grabar, hace un programa de televisión, y más encima el estudio les presta el lugar, no se los presta, se los cobra baratets para que usted se quede a dormir. Excelente, excelente estudio. Si usted quiere saber más, www.blackflagstudio.com, Sotomayor 789, Iquique, región de Tarapacá, on fire. Ahora nos vamos a Venezuela. Yo no sé qué vamos a ir a hacer en Venezuela. Todo Venezuela se viene a Chile, se viene a Perú, se viene a Bolivia, se viene a Argentina. Nosotros no. Les voy a presentar esta banda que se llama Anorexia y San. Es una banda venezolana cuyo embrión se encuentra en la ciudad de Caracas, y a finales del año 2015 Johnny Parrot Joe Bustamante, tras formar parte de otro proyecto, decide darle forma a Anorexia y San. Decibelia es su primer álbum larga duración, con el cual fueron nominados a los premios Unión Rock Show del año 2016 y consiguió la 5ª posición de los premios Trascendencia en el año 2016 en la misma categoría. Maracetamol es el segundo álbum producido por John Rafael y mezclado y masterizado por Rafael en la ciudad de Quito. Y por último, ahora están sacando un tercer álbum que se llama The Sad Album. Mira, el Paracetamol también estuvo nominado como mejor álbum y de otras tendencias en los premios Melomaniaco, como la banda anterior, ganando el premio Trascendencia al CD del año. Actualmente la banda está conformada por John Bustamante, voz, guitarra y teclado, Ricardo Aumaitre en bajo, voz y guitarra, y por último Marcial Robaina en batería, percusión y voz. Los dejamos entonces con Anorexia y San y esta canción que se llama Chumbles. Y nos escuchamos aquí en la hora del turrón. I'm drunk, guys. We'll be right back. Este fue Anorexia y Sam con Chambles. Ay, si quieres más información de ellos, facebook.com/isaband. ¿Ah? A propósito de anorexia, necesitamos tips para bajar de peso. ¿Ah? Si tiene alguno bueno, por favor, mándelo por interno ya. Queremos saludar a los medios asociados de la Hora del Terror, Santiago Noiser, en la www.santiagonoiser.cl, Metal 2012 en la www.metal2012.blogspot.com, Andre Alternativo en la www.andrealternativo.blogspot.com y Patagonia Rock en la www.revistapatagoniarock.com. Vamos a seguir con el siguiente artista nacional, se llama Túnel Eterna. Túnel Eterna es el proyecto en solitario de Nicolás Quintero, compositor y tecladista de Delta, músico de sesión para varios artistas nacionales como Electrodomésticos, De Salón, Angelo Pieratini, Consuelo Schuster, Saico, Carlos Cabezas, entre otros tantos más, y para los internacionales, Uli John Roth de Scorpion y Vinnie Moore de UFA. En este proyecto, Quintero se lanza como cantante con letras y sonidos que vienen desde las entrañas. El primer single de este proyecto sencillo se llama Sin Mirar y cuenta con la participación de músicos invitados como Max Donoso en los violines, Juan Ángel Muñoz en el cello y Jennifer Bold en la voz soprano. Vamos a dejarlos entonces con Túnel Eterna y esta canción que se llama Sin Mirar. No mire para atrás, desde ahora ya. Entender, la locura está presente en vez de quien no ve el cielo pez sin salir. Encerrada aquí, así te ves arder. Luego fui otra línea permanente. No más de aquí, no más de sí. ¡Qué chuto! ¡Me dio la canción! Él era Túnel Eterna y el señor Quinteros con esta canción que se llama Sin Mirar. Si quieres más información del Nico Quintero, nicoquinterosmusic.com. Ah, y ahí se comunica con el muchacho, ¿eh? En su nueva etapa musical. Vamos a saludar a los fans de la Hora del Terror. Partimos con Paulo Poroto Sepúlveda, ¿no? Que está con asma y que le tienen prohibido consumir todo tipo de alcohol. Él dice que está guardando una agüita bien especial de 40 grados, ¿ah? Apenas se le den de alta. Al señor Patricio Valdés también, que ahí anduvo, se cayó también a la botella sin flotador, ¿ah? A don Alberto Fuensalida, a la Pau Flores Floreciendo, a Factor Topias y a todos los amigos que escuchan la Hora del T-Rock. Sí, pues hoy vamos a saludar, mira, a los que pusieron seguir, a José Ibarra, a Redman Alfonso, a Marco Neri, Andrés Humberto Riquelme, Leslie Carolina, José Luis Torres Molina, a Pedro Octavio Pérez, a Susana Catalán, a Jesús César del Villar y Olé, Francisco Javier Rebolledo, Leonardo Millao, ¿ah? También vamos a saludar, te voy a decir que fui a, como les dije, fui a Iquique a grabar unas cosas para Fondible y aprovechar también de hacer unas grabaciones para la Hora del T-Rock. Y ahí me encontré con ella la más hermosa, la más guapa, a Gerlis Tica, Ticaracuchi Chiku Rocasi. Bueno, ese es el seudónimo que tiene puesto ahora. Así que le mando un gran abrazo y un placer haberla conocido. También es locutora y también se dedica a entrevistar artistas y todo eso. Se dio la pega de ir a Black Flag Studio a saludar. Así que un gran abrazo a Yerlis, ¿eh? por esta visita. Y estamos muy emocionados de poder tener gente que quiera a la Hora del T-Rock. Había otra persona que se había comunicado que quería ir, pero bueno, no pudo ir por motivos, ¿eh? Pero está bien, nos veremos en la próxima ocasión. Ahora sí nos vamos a México, pinche cabrones, a conocer a Rosa Romana, que es una banda originaria del DCMX, supongo que será el DF de Ciudad de México, formada por tres grandes amigos que han decidido unir su vida a través de lo más importante, la más importante expresión artística, The Music. Y ahí me suena, hey Mr. DJ, ¿ah? Busco Algo es la canción que presenta Rosa Romana. Llegó el 20 de septiembre a todas las plataformas digitales y por supuesto llegó también acá, pero nosotros estábamos tomando. Una canción que en voz de la banda significa darnos cuenta que todo está en constante cambio y aceptar eso como parte de la vida, entendiendo que a veces nos aferramos a las cosas o personas o a momentos que tienen que cambiar. Ay, qué profundo. Rosa Romana cuenta con un sencillo en plataformas digitales, ¿no? Disfraz. Habla sobre aquellas dificultades que aparecen en el día a día en muchas ocasiones y nos pueden dejar sin alternativas, sin tiempo, sin motivo, sin nada. Sin la capacidad de observar las problemáticas sociales. ¡Oh, Dios! Dame la pastilla para no enfermarme. El sonido de Rosa Romana es subjetivo, dicen ellos. Pero podemos identificar un inconsciente colectivo del grupo al que tenemos que satisfacer con potencia, sinceridad, capas de sonidos, estructuras, melodías y un mensaje personal. Oh, ¡ay, sí! Me cité. Bien, chicos, vamos a dejar a Rosa Romana con esta canción que se llama Busco Algo, aquí en la Hora del T-Rock. Todo puede cambiar. Margot. Lo que acabas de escuchar directamente de Ciudad de México es Rosa Romana con Busco Algo. Y si quieres más información de los muchachos, www.facebook.com/Rosa Romana Band. ¿Cómo puede aparecer tu banda aquí en la hora del terror? Muy recontra fácil, solamente manda el material a la hora del terror@gmail.com. No cobramos por poner la música, es gratis. Lo único sí que tiene que estar bien el material, porque si el material lo grabaste al pedo y si hay alguna que no está a la altura, bueno, me la pusimos porque era rara. Era porque era distinta y porque pasó 5 lucas. Oye, bueno, tu single en MP3, 320 kbps. El link de tu videoclip, si es que tienes videoclip. Recuerda, los videos Lyric no se difunden a través del show del Terrock. Y el kit de prensa y todo esto a la hora del terrock@gmail.com. Ahora sí, vamos a presentarles a todos los amigos que quizás no conocen, pero esta es una banda que se llama Canatrán y que es una banda antiquísima del metal industrial que se formó en el año 1997, ¿no? Y después de sacar los EP Un Golpe Bajo para Chile y EP6, un par de videoclips e incluso haber sido incluidos en el soundtrack de la película Ángel Negro, Canatrán graba su primer disco Ojo Invisible en el año 2002. Su single Nueva Sangre fue parte de la banda sonora de la película Sangre Eterna. Ah, yo también, con mala seda. En el año 2004 lanzan el mini álbum Mártir, con covers de Rammstein y Depeche Mode. El 25 de noviembre del año 2010, Canatrán abre el show de Rammstein. Ah, está buena. ¿Cómo estás? Mira, hiciste un disco con tu artista favorito. Y después le abres el show. No cualquiera, papá. Roberto Muñoz comenta: personalmente para mí como productor y miembro de la banda, representa un grito en protesta a un sistema incorregible, señor, que fue creado en función al control de las masas, el consumismo, la religión, la prostitución y toda la droga. Y creo que no es el momento de decir las cosas suaves. No, señor, hay que sacar la chucha a los huevones y hay que decírselo así. No, así no lo dice él, pero yo lo estoy diciendo así porque es más choro. Por otro lado, para mí es un honor trabajar con músicos de calidad, mis compañeros de banda, ¿no? Creo que le dimos un nuevo aire a Canatrán, lo transformamos en algo más crudo y visceral. Por su parte, Omar Aranda, uno de los fundadores, señala: queremos navegar hacia sonidos más extremos, explorar sin olvidar nuestras raíces industriales, sí, porque los niños son industriales, y hacer madurar los temas, cuestionando los arreglos al máximo. Pasan todo el día peleando mientras cuestionan los arreglos. Trabajar con mis compañeros de banda es un privilegio. La tecnología ha permitido que podamos avanzar a la distancia y estar más en línea que nunca. Muy bien, sí, porque en la época del 97 los cabros se pasaban los cassettes, ¿cachai o no? Oye, te grabé el cassette. O el CD. Oye, te pasé el CD del ensayo. ¡Qué top! Y el cassette. Finalmente, Francisco Cruzat remata: me gusta trabajar en una banda donde no hay límites musicales en la composición, donde las máquinas se toman el poder y potencian el mensaje de sus letras, donde no importa en qué lugar del mundo estés, no, la máquina Canatrán sigue avanzando como reloj. Oh, muy bien. Bueno, la banda acaba de estrenar esta canción que se llama Primera Reacción, acompañada de un video lyric, está, si lo quieres chequear, en la página web de La Hora del Terror, www.lahoradelterror.com. Esto fue realizado por José Manuel Barrera de La Muerte Feosa. Lo estrenaron también el 20 de septiembre. Oye, estoy ahí estrenando las cosas cuando uno anda terrible curado. Bueno, llegó en esa fecha, nosotros lo estamos poniendo ahora. Señores, lo dejamos con Canatrán y Primera Reacción aquí en La Hora del Terror. ¡Dale, Bowie! Son milenarios. santa maldición, herencia de siglos de humana traición. Vestigio real de violencia, tormentas de tierra se posan en el cielo, dejando almas débiles temblando en la iglesia. Pero qué bueno que hayan vuelto los muchachos con esta canción que se llama Primera Reacción. Y esperamos que sigan un par de álbumes más, ¿eh? Si quieren más información de los chicos, vaya al caradelibro.com/ Canatran Official, ¿eh? Con dos F, Official. Sale el libro Facebook, ¿eh? Para los tatitas. Bueno, hemos llegado al final de la Hora del T-Rock Radio Show y te quiero contar que todos los capítulos de la Hora del T-Rock están en la www.lahoradelterrock.com. Queremos agradecer su sintonización, agradecer a las radios que nos emiten y a Black Flag Studio. Y te quiero contar que nuestras redes sociales son, para que nos sigas, Facebook, YouTube, Instagram e Spotify. ¡Ay! Ahí hacen, en Spotify tenemos varias playlists, ¿ah? ¿Eh? Hay playlists de bandas nacionales, están los compilados del T-Rock, están los de rock chileno, que están buenos, y prontamente vamos a empezar a hacer también una playlist internacional, ¿eh? Para incluir a los amigos de España, a los amigos de México, Nicaragua, Venezuela, a todos los amigos los vamos a incluir, es gratis, es buena onda. Bien, y la Hora del T-Rock es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Y nos vamos con Astromodo, que es una banda liderada por el músico, compositor, letrista Enrique Campos Rodríguez. Dice que esta banda viene a ventilar la habitación de la música actual. Yeah. Alejado de cualquier asomo de poesía que pretenda decir las cosas de manera soterrada y entre líneas, Campos entrega directa e incómodamente un mensaje del que muchos hablan, pero pocos lo dicen, como Bowie, que es muy ñoño. A esto se suma una valiente mezcla de sonoridades estrambóticas y guitarras eléctricas que no le temen a la ambigüedad, al contrario. Esta parece ser una de las grandes atributos, ¿no? Escapándose de cualquier encasillamiento o reglamento que determine las formas y los colores musicales que deben ser expresados según lo establecido. ¡Ya! Astromodo busca intensamente escapar de cualquier forma de clasificación y lo logra. En sus temas como en sus presentaciones en vivo, las que muchas veces van acompañadas de performance de mujeres piluchas que impactan y emplazan al público. Este quinteto manifiesta su intención de provocar sin medir las consecuencias, lo que convierte en sus recitales o tocatas o shows o gigs en experiencias bastante recomendables. Bueno, la banda está formada por Enrique Campos Rodríguez en voz solista y guitarra, Adrián Gottlieb en teclado, sintetizadores, efectos y coros, Miguel Rates en batería acústica e Ian Sinke en el bajo. Bueno, nosotros calentamos los motores y nos vemos la próxima semana o nos escuchamos la próxima semana en un nuevo capítulo de la Hora del T-Rock Radio Show. Astromodo, aguas, hasta la vista. ¡Terrícola! Saludos. Agua dulce, pura y clara, aguas de vertiente, el río Maipo, río Choapa, río Bueno, río Bío, río Puelo, río Baker, Pilmaiken, río Manso, río Pascua, río Fui, río Ralco, agua de todos, cordillerana, agua dulce, pura y clara. Aguas cordillera, Endesa en el Colbún, hemos aguas andinas, Mate Group, aguas privadas, concesionadas, agua dulce, pura y clara, aguas cordillera, Endesa en el Colbún, hemos aguas andinas, Mate Group, aguas privadas, concesionadas, agua dulce, pura y clara. Te demoras en pagar y en 2 días te la van a cortar, te cobrará multa y reanudación, son los intereses de la explotación. Alto Maipo, Hidro Aysén, hidroeléctrica Punta Choros, embalse el yeso, caimanes, pelambres, eres un cerdo.